Viniste, comienzo de 1700 personas. Es así, bueno, un nuevo comienzo de la colonia de verano. Hoy día, en la mañana de hoy, nos va a estar acompañando el vicegobernador de la provincia, el doctor Fabián Martín. Está acá al lado mío la licenciada Silvia Fuente, ministra de Educación, al cual tengo que agradecer el gran trabajo en conjunto que hemos hecho en el ministerio, aportando los establecimientos educativos para la realización de las colonias de verano. La verdad que es un hecho muy importante porque en aquellos sectores donde no tenemos camping o las condiciones dadas para llevar adelante una colonia, ella nos pone a disposición todos los establecimientos educativos que están generalmente en la periferia, donde no hay natatorio y eso, pero están acondicionados, tenemos los sanitarios, la cocina, ahí le armamos a los chicos piletines para que puedan hacer un disfrute del agua. Así que agradecer el gran trabajo que también los directivos hacen y el personal de servicio de los establecimientos educativos. En esta oportunidad lo más bonito son los monitores. Con niños, con gente discapacitada, pero que están aptas para poder trabajar. Eso es algo muy importante desde la Dirección de Discapacidad, que depende del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Estamos propiciando la inclusión laboral de chicos con distintas discapacidades o distintas capacidades, en el cual se los ha capacitado y vamos a tener 15 chicos que son hipoacúsicos, son down, y bueno, ellos van a estar trabajando con los chicos acá, han sido preparados, y la verdad que es algo muy importante que está llevando la dirección adelante, poderlos incluir laboralmente. En el mes de febrero también vamos a estar dictándoles cursos de capacitación con salidas laborales para ellos, así que es un programa muy importante que lleva la dirección. Hoy en día vamos a tener más o menos entre los 94 centros de colonia de verano, vamos a tener de entre 25 a 27 mil personas que están participando, chicos de entre 6 y 12 años, personas con discapacidad y personas mayores a partir de los 60 años. Y dándole asistencia alimentaria también, que eso es muy importante para que no se corte la cadena, ¿no? Ese es un programa que llevamos adelante en conjunto con la ministra, en el cual tenemos 248 comedores escolares, 918 desayunos fortificados. En conjunto lo hace la provincia a través de los dos ministerios y en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en el cual dan los aportes económicos para llevar adelante esta tarea. Y se hace como continuidad luego en el receso escolar de estos aportes nutricionales, el cual hacemos un seguimiento con nuestras profesionales para que tengan los aportes en el verano también los chicos y darle una continuidad alimentaria. Ministro, sabemos que con las intensas lluvias algunos departamentos no pudieron realizar el comienzo de las colonias. ¿Cuáles son esos departamentos? Es así, hemos tenido fuertes lluvias en horas de la mañana en el departamento de Angaco, con una persistencia de la misma, la cual en los predios donde se va a realizar está todo con mucho barro, entonces hemos decidido suspenderla por este día. Seguramente mañana ya va a estar habilitada. ¿Pedidos de ayuda de los departamentos por las lluvias han habido? Bueno, he estado en comunicación con el intendente de Iglesia, el doctor Jorge Espejo, en horas muy tempranas de la mañana. Y en estos momentos la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias están trabajando en el depósito y el equipo de emergencia de la provincia está en momento de partir para el departamento para ir a asistir a las familias. ¿No hay evacuados en Iglesia? Tenemos tres familias, me decía el intendente, que están complicadas y va a ir la Dirección de Asistencia Directa de Políticas de Emergencia a hacerse presente a ver la situación en particular de cada una de ellas. Muchas gracias. Ministra, le consultamos el inicio de clase, ¿cambia, sigue igual? No, bueno, yo la adelanté en el mes de diciembre. Nosotros hicimos presentaciones a nivel nacional diciendo la situación que tenía la provincia de San Juan en cuanto a los establecimientos educativos y también el calor que tenemos en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril inclusive. Debido a eso me pidieron por favor que cumpliera los 190 días de clase que se comprometieron los ministros anteriores a mí a cumplir, que nuestra provincia tiene que hacerlo. Por eso comenzamos este año el día 24 de febrero, sabemos que es una fecha que por ahí complica la segunda quincena de febrero, lo sabemos, tenemos el sentido común, sabemos que es así, pero no nos dan los días, si no deberíamos pasarnos al mes de enero para que cumplir los 190 días de clase. De igual manera, con la Secretaría de Educación estamos arbitrando el calendario ya que va a ser el definitivo de este año, donde vamos a ver en qué días podemos ir de alguna manera supliendo con nuestro plan de contingencia, bimodales, digamos, para poder llegar a los 190 días de clase sin tener que complicar otros días más. ¿Están trabajando en las escuelas? Sí, por supuesto, se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Infraestructura en las escuelas que nos habían quedado sin terminar el año pasado, con mucha pintura, la parte eléctrica. Pero también acá es importante decirle a toda la comunidad sanjuanina, ayúdennos a cuidar las escuelas. Ya van 3 escuelas que han robado en lo que va de este año. Llevan 7 días del año y ya hay 3 escuelas que han robado. Les pedimos a toda la comunidad que nos ayuden a cuidar. Lo que nos llevan de las escuelas es muy imposible que podamos nosotros inmediatamente poder reponer. ¿No se puede poner ahí, pensar en poner justamente refuerzo de seguridad? Sí, sí, tenemos seguridad privada y tenemos seguridad también de la policía de San Juan, tenemos alarmas, pero bueno, la verdad que ya no se da abasto con la cantidad de efectivos policiales y las empresas, poder estar cada día cuidando las 24 horas cada uno de nuestros establecimientos educativos. ¿Las escuelas que tenían una hora más seguirán con una hora más? Sí, por supuesto, seguiremos trabajando con esa hora más porque para nosotros es muy importante seguir con nuestro plan de alfabetización que viene con más escuelas para este año. Así que bueno, vamos a seguir trabajando con el doble del esfuerzo del año anterior porque nuestro plan de alfabetización Comprendo y Aprendo ha dado muy buenos resultados, al igual que el plan de apoyo escolar que hemos tenido en el mes de diciembre. Y bueno, eso nos hace saber que vamos por el buen camino. ¿Los gremios se han contactado con ustedes para hacer algún pedido? Yo siempre estoy en contacto con ellos, con pedidos de sus afiliados, con el pedido de expedientes, que es el gran peregrinar de nuestros docentes, el pago de sus expedientes. Estamos trabajando fuertemente en ellos, ellos nos hacen llegar sus expectativas y sus problemas y nosotros inmediatamente tratamos de cumplir con ellos. ¿Se van a incorporar los establecimientos a la hora extra? No, por ahora no, por ahora este año no. ¿Y cómo van a hacer con la revisión de contenidos como ESI y demás que se están pasando en otros países? Siempre la ESI se está trabajando. Por ahí no tiene como, no está dentro de una programación, pero sí dentro del PEI de cada escuela. Cada escuela, si el papá tiene alguna inquietud, tiene que acercarse a la escuela, a la dirección y decir, bueno, muéstrame su proyecto educativo institucional y ahí vamos a ver cómo estamos trabajando la educación sexual integral, de qué manera, de qué grado, cuáles son los contenidos. Pero eso es ley y ya se está dando también acá en San Juan. Precisamente hablando de ley, hay varios proyectos enfocados a educación financiera, educación emocional, o algunos reclamos de estos sectores. ¿Cuál es? Sí, vamos a seguir trabajando en base a eso. El año pasado capacitamos a un grupo de docentes que nos pidieron por educación financiera. Este año vamos a redoblar la apuesta, vamos a seguir trabajando y específicamente también con educación emocional, que está en las aulas, está en cada uno de los seres humanos y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Ministra, una cosa.